Hoy tiramos con Urbano. Dale, mijo. Los conurbanos se empecinan en ser una diversidad de mundos en un solo lugar. Siempre hay un conurbano cerca. Acá Ijuna te cuenta desde el conurbano sur del Gran Buenos Aires, como si fuera tan fácil delimitarlo, pero alguna certeza tenemos. Descendientes de pueblos originarios trasladados desde miles de kilómetros. En Quilmes conocemos bien la historia. Millones de familias llegadas en barcos. La ruralidad llegada a oleadas. Los rostros de los países limítrofes. La sangre del continente más pobre del planeta. Y quién sabe cuántos más llegarán. Todo en un solo lugar y apretaditos. ¿Cuál es la identidad conurbana? ¿Cuáles son sus delimitaciones físicas? ¿Sabemos dónde empieza? ¿Sabemos dónde termina? ¿Dónde empieza y dónde termina? ¿Empieza en la General Paz o termina en la General Paz? Bueno, depende de dónde se mire. Generalmente la mirada centralista es empieza en la General Paz porque el origen de todo es Cava. Pero también podemos pensar al revés y decir, che, alguien de Escobar te dice el conurbano empieza acá y claro, termina en la General Paz. Lo que hay es un límite taxativo y trazable. Uno es la General Paz, que Cava lo construyó para decir, che, acá termina la modernidad y la planificación. Lo que hay afuera, arréglense. Diego Flores integra The Walking Conurban, un Instagram que apareció como un lugar de encuentro de un grupo de amigos que empezaron a recorrer y fotografiar desde Berazategui el más allá. Posiblemente, en un par de años, Cañuelas forme parte del conurbano bonaerense porque se expande. Uh-huh. Lo mismo sucederá con Luján, imagino, y demás. Ese es un movimiento interesante. Primero, el límite fijado desde Cava, y en segundo término es que no se pueden fijar los límites porque estamos en permanente expansión. Uh-huh. Queremos conurbanizar el mundo. Parece que sopó, lo dijo la vecina, el que robó la moto de Carlitos en la esquina. Acá estamos con llama la fama con el Dante. Acá en este escenario son negros los diamantes. Venimos con lo duro, haciéndolo de diante. Los pagos en la esquina, que exploten los parlantes. Gordo rata. Ahora andan haciendo muestras colaborativas con esas fotos que nos develan. Y esta semana formaron parte de Conurbano Metafísico en la Universidad Nacional de Quilmes. Gustavo De Martín, docente y organizador del evento, habla del conurbano como reflexión y creación. Ver la abnegación con las cuales nuestros estudiantes se quedan hasta las 10 de la noche, después de haber trabajado todo el día, de haber hecho un enorme esfuerzo, ¿para qué? Para concretar su proyecto personal, pero también pensando en sus barrios, en su entorno, para mejorar de a poco las universidades que han afortunadamente adoptado esta identidad de conurbanenses, que no niegan el territorio, sino que se conectan con él. Si vos te prestás atención desde los medios masivos de comunicación, hay como una especie de estigmatización permanente. Bueno, nosotros tomamos esa estigmatización y la transformamos en cultura de la más sofisticada y mostramos que no solamente podemos, sino que creamos. Cuando vos invitás a alguien a Espeleta, le das indicaciones, le decís, bajate acá. Cuando alguien te dice, che, venite a, qué sé yo, a Villa Crespo, es como asumen que vos ya sabés. Es como que hay que explicar al conurbano y contar su secreto para que la gente que no va, ¿viste? Creo que en ese orden discursivo se explica mucho también de los prejuicios que merodean al conurbano bonaerense. Los jueves, a las 22 horas, en Canal Encuentro, se estrenó Universo Conurbano. Lo conduce Pedro Saborido, la temática más que conocida por el guionista y humorista. Saborido durante este mes recorrió las ferias del libro en Berazategui y Florencio Varela con inmensa creatividad. El conurbano es el lugar donde se vive, se viaja, se crea y se ama. Si estoy en Espeleta, o estoy en Ranelag, o estoy en Ringuelet, teniendo sexo, estoy ahí, soy protagonista. No estoy pensando, ay, ¿qué pasaría si me pongo a vender empanadas? Leí una nota de Infobae. ¡No! Estás pensando en ese lugar porque el amor te hace protagonista y centro del universo. Y el protagonismo, y no el ser espectador, es lo que uno tiene que tener para ejercer soberanía sobre sí mismo y sobre su propia comunidad. Y de esa manera empezar a buscar una vida mejor. Cuando uno es protagonista, uno puede vivir mejor. Porque si no, si es espectador, simplemente está abandonado a las decisiones de los centros. Ese lugar que nosotros tenemos que aprender a amar, porque nos enseñan a despreciarlo, es lo que nos puede llevar a tener una vida mejor. Pero no caer en la trampa de despreciarnos todo el tiempo. El conurbano nos cruzó fuerte y abajo y les contamos desde Radio Aijuna para el Expreso Farco. Ay, no soy patedonia, que somos gente buena, somos los que defienden la sagrada musiquera, somos la escuela, bien mala comerla, no somos ninguna sanguijuela, somos la banda, arriba la vagancia, el malapamero con los re fantasma, palmas arriba, las palmas arriba, no somos chorizo, tampoco policía, palmas arriba y arriba las palmas. Pero le mandamos ritmo, Miguel, ¿eh? No, manda para la cerveza, no te hagas, ¿no? Que el ritmo lo ponete en videoclip, ¿no?